tu sonrisa y también tu mirada. Ay, ay, cuando venís, ay, ay, cuando te vas, ay, ay, cuando venís, ay, ay, cuando te vas. ¡Uepa! ¡Sacúdele! Ay, ay, me muero yo. Ay, ay, si tú te vas. Ay, ay, me muero.